Territorios, nuestros pueblos y la voz de su gente. Te invitamos a escuchar un programa sobre la vida y las costumbres de nuestros pueblos y sus instituciones. Hoy presentamos Florencio Lima, historiador y meteorólogo, segunda parte. Estamos hablando para nuestros oyentes con Florencio Lima, más conocido como Pocho, del cual ya hicimos en su momento una entrevista que nuestros oyentes han escuchado. Y queremos continuar, porque como dijo alguna vez Carlos, realmente harían falta varios programas para recoger todas las historias que Pocho conoce, todas las que ha acumulado a lo largo de su vida con mucho amor, con mucho interés, con pasión, diría yo, ¿no? Iniciaría esta entrevista preguntándote, Pocho, disculpa que te trate muy bien, gracias. De esa manera. Yo te preguntaría, digamos, si nos podés contar, no una historia, algo de tu historia, no nos vamos a meter mucho en tu vida, pero sí. La relacionada con esta actividad de la historia. ¿Cuál es tu motivación principal? ¿Cuál es tu satisfacción al hacer este tipo de cosas? Bueno, el tema que me apasiona siempre fue el tema de las escuelas. Dado que me crié, hice los primeros grados con mi madre, y desde allí seguí siempre conectado con la escuela, al punto que me metí a hacer planillas, todo. Cuando ya tenía 13 años, ya le ayudaba a mi mamá las famosas planillas de estadística, que era toda la historia de la escuela que iba mensualmente a inspección. Y desde entonces ya todo lo que sea la docencia, todo, me gustó. Pero había algo más que me gustaba, que era la observación del tiempo, meteorología, de que me apasionaba observar las tormentas, los vientos, todo. Por eso yo quería que en las escuelas hubiera una estación meteorológica. Yo tenía 13, 14 años, y entonces mi mamá la rechazó esa idea, porque a pesar que se la ofrecieron, porque ya era mucho, porque en la escuela también estaba el correo, en caso, el correo, la escuela, la poca salud de mi madre, y no me pude dar ese gusto. Pero con el paso del tiempo pude ingresar en la Fuerza Aérea, y una de las carreras que asignada de las tres, operador de torre control, radiocontrolador del vuelo y meteorología. Sobre esta última es la que más me apasionaba. Pero yo siempre tuve el deseo de relacionarlo con el vuelo, con las aeronaves, con todo lo que yo supiera de meteorología que sea útil a la otra parte, que era que yo también desempeñaba en mi empleo, radiocontrolador del vuelo. O sea, vos decís que de alguna manera este seguimiento que haces hoy de la historia, de alguna manera es repetir aquellas experiencias que te gustaron tanto, o hay algo más, digo, cuando vos te pones a es como recordar, ¿no? Es para vos, debe ser tu satisfacción, debe ser recordar esa vida, esa historia que tanto te gustó, digamos, por eso seguís acumulando información, elaborándola. Exactamente, y tengo las estadísticas de todo lo que sea meteorología, temperaturas, todo fenómeno significativo meteorológico, y me he ocupado de que después de jubilado, cada vez que ocurre algo significativo, me apersono en el aeródromo y pido los datos para tener actualizado todo eso. De allí que cuando me piden en la radio algún informe sobre las temperaturas máximas, mínimas o nevadas, yo tengo al día todo eso. A pesar que me jubilé hace bastante, tengo actualizado todo, lo cual demuestra que en realidad me gusta eso. Claro. ¿Y qué beneficio crees vos que trae para la gente, para los que te rodean? Porque creo que además de ser una satisfacción personal, digo, vos pensarás que tiene alguna utilidad para el resto de la gente, además de la meteorología, las historias de Villa Dolores, de la zona, de los caudillos, de los héroes, de la historia, digamos, política, social, económica de nuestro país, de esta zona, por ejemplo, o en general. Sí, primeramente el tema de que ese conocimiento, esas estadísticas que llevo, me dan la alegría de poder compartirlas con estudiantes, porque han venido a veces estudiantes del terciario que están haciendo tesis o un trabajo importante para del tema meteorología en toda la sierra, o otros temas relacionados a la geografía e historia de la ciudad, y eso me da una responsabilidad que yo nomás la he tomado de, porque sí, ser exacto, ¿no? Cuando vienen los alumnos, que a veces se han juntado varios acá pidiendo datos, que sea exacto, o si no, si no tengo la plena seguridad, les aclaro que eso tienen que tomarlo como, no como algo 100% fijo, sino les aclaro, chicos. Y de la historia, siempre me encantó historia, era la que me salvaba los promedios en las escuelas. Matemática, aritmética, un 3 o 4, historia, geografía, 9 y 10. Así el promedio salvaba la libreta, pero en las ciencias exactas no es mi fuerte. Siempre las humanidades, geografía, historia, todo lo que se relacione a esa área. Por eso me quería hacer siempre todo el trabajo con esa actitud. Que no, yo cuando cuando estoy dando un dato a los alumnos, lo hago con tranquilidad porque sé que estoy seguro que está bien. Ese es un tema, el tema de la seguridad es un tema que, de la seguridad y de la verdad, digamos, ¿no? Exacto. Si bien la verdad es relativa, puede tener relativa, sí. Puede tener diferentes interpretaciones, pero vos crees que, por lo que nos has dicho ya en dos o tres oportunidades, tenés una preocupación por contar o transferir a otros lo más cierto posible, lo más acertado posible. ¿Vos crees que es una práctica común, o hay en la historia argentina muchas cosas que no son tan así? Sí, exactamente, eso me ha llevado a investigar a veces para sacarme yo la duda, y cuando viniera algún estudiante, algún chico a pedir datos, estar seguro o comunicarle que no es seguro. Las fuentes de información o fuentes de datos, cuando se informa luego de un escrito, es de tener cuidado, porque me decía el director del museo del Rosario de la Bandera, dice, tenga cuidado si usted escribe con las fuentes de datos consultadas, porque a veces en un afán de una actitud no muy buena, hay escritores que inventan fuentes de datos. Nosotros allá en Rosario sí somos muy exigentes y vamos a investigar si esa fuente de datos que da el escritor existe, y ha habido oportunidades en que no, era un invento. Por eso le decía a los chicos, a los alumnos, cuando tengan un informe, asegúrense que la fuente de datos sea valedera. Y cuando haya dos o más informes, la gente comente un mismo hecho, de dos o tres formas diferentes, regístrelas, de acuerdo a lo que me aconsejó un historiador de Córdoba, regístrelas, no las mezquine, pero aclare, según versión A, según versión B, no se juegue, porque cuando uno escribe y se equivoca y la gente comprueba que se ha equivocado, pierde todo el prestigio. Claro, además de perder prestigio, a veces pasan de largo, sí, de informaciones que la gente toma como ciertas, y después en realidad se van alimentando, retroalimentando, y crean una historia que no es así, digamos. A veces ni siquiera se, o sea, usted cree en el revisionismo histórico. Sí, hace falta, sí, y el revisionismo también controlado, claro, sí. No en exceso, digamos. Sí, ser bien puntual y no apasionado por la historia fría, que es el frío. Entonces un personaje de Tras la Sierra muy discutido, que es don Juan Lorenzo Calvet. Mucha gente se preocupa en difundir lo malo que se dice de él. No digo que sea verdad, pero se dice. Entonces, yo he procurado investigar lo bueno que hizo él. Entonces, saco conclusiones. Como intendente, hasta que entró este hombre que está hoy, Pereira, que ha hecho muchísimas obras, era el mejor, indiscutiblemente, Juan Manuel Calvet, que hizo la intendencia entre 1940 y 43. Y la segunda periodo de él fue del 58 al 61. Bueno, del 40 al 43 fue lo mayor, fue muy fructífero. Y la ciudad cambió de un pueblito a ciudad en 3 años. El aspecto, los beneficios que él daba a quienes hermosearon la ciudad. Y, un hecho puntual sería aquel comerciante que pinte el frente de su casa, le ponga un buen letrero luminoso, no le aplicaba los impuestos por 2 o 3 años. Él quería que la ciudad se hermoseara, y de ahí que creara la fuente luminosa, que es el emblema. Bueno, ese como intendente yo lo defiendo siempre. Luego también en la parte más íntima de él, que todo cuentan tan mal, un día me encontré con el hijo del el dueño de la farmacia Dolores, señor Torres, Miguel Torres, y me dice él: vení Lima, te voy a contar algo antes que yo me muera, me siento mal. Hay un detalle de don Juan que quiero que sepas, voy y difundilo. Don Juan no fue tan malo como dicen. Había llegado a un acuerdo con mi papá, que era farmacéutico, don Miguel Torres, de que él recibiera todas las recetas de la gente pobre que viniera y le diera gratuitamente los remedios y le pasase mensualmente las cuentas a su domicilio en calle San Luis, hoy Perón, esquina Libertador Urquiza. Y yo era el que llevaba, me decía el muchacho, yo llevaba todos los fines de mes la cuenta y don Juan la pagaba religiosamente. Todos esos remedios que habían sacado la gente pobre en la farmacia de mi papá, los pagaba don Juan religiosamente, y eran, recuerdo, dice, que una vez eran 500 pesos en la década del 40, era mucha plata, sí. Pero eran los remedios que bueno, él decía, eso te quería contar para que no todo lo que se dice de don Juan es malo, y hay muchas cosas que tuvo rasgos de generosidad. Hay publicaciones en los diarios donde agradecen a Juan Manuel Calvet por haberle costeado hacerse cargo de los costos de una enfermedad de un hijo o del padre de alguien, lo van a publicar en los diarios. Y eso me pareció que, como me dijo un turista, dice, yo he oído mucho de este juicio de don Juan Manuel Calvet y veo que no hay una calle, un paseo, nada que indique en la ciudad que existió en la vida pública de la ciudad este hombre. Por eso a mí, aparte de lo que estoy diciendo, es una mira que tengo de que algún día Villa Dolores le reconozca, imponiéndole el nombre a cualquier, a una calle, un paseo, algo de ese hombre, muy importante. La vida privada de él no interesa, claro. Porque si no sería, como dijo en la televisión hace poco, dijo un historiador, mire, si vamos a imponer nombres de calles, paseos, de seres humanos, tendrían que llevar números en las calles y no nombres. Dice, no escarbemos sobre lo malo de una persona que hizo mucho bien a una comunidad, veamos lo bueno y lo que hizo por esa ciudad. La parte de su vida privada debe quedar relegada porque lo supera el bien al mal en ese caso. Algo hablamos en la entrevista anterior sobre el nombre de la calle, sí. La plaza Mitre, o sea, igual creo que es un buen objetivo, me parece. Ya que estamos hablando de intendentes, vos mencionaste una vez a Zenobio Soto. Sí, sí. ¿Qué puedes decir de Zenobio Soto? Es el único intendente, nació en San Pedro, el único intendente al cual la comunidad, sin que nadie se lo pida, lo llamó nuestro padre. El padre de la ciudad de Villa Dolores fue don Zenobio Soto. ¿Por qué fue eso? Muchísimas creaciones, creo, el hospital, la escuela, todo, pero él la solventaba. La generosidad de él pasaba del límite común. Él quería ver la ciudad grande y le hacía préstamo a comerciantes, a gente que quería poner un negocio, él le hacía el préstamo, le facilitaba las mercaderías, porque él tenía un mercado, o como se llamaba antes, ramos generales, sí, les habilitaba el negocio y le daba tiempo a que tenga ganancias para que recién le devuelvan algo sin interés ninguno, sin pagar intereses de la suma esa. Otra cosa era que cuando había un gran conflicto entre vecinos, aún entre dos personas, una enemistad grave, lo consultaban a él y luego de una reunión pasada con su consejo y su inteligencia y su personalidad, algo tenía de especial, que salían amigos. No. Sabía limar asperezas y concluir con viejas enemistades y muchísimas cosas por el estilo que él, la gente reconoció. De allí que ocurre, para un hecho único en la historia de Villa Dolores, fue las honras fúnebres cuando murió en 1915. El comercio cerró, las escuelas no abrieron sus puertas, la comunidad entera fue al lugar del velatorio, la iglesia, lo llevaron a pulso hasta el cementerio. Coros de las escuelas cantaban música sacra, la banda acompañó el acompañamiento con música sacra, y dice que era una continua lluvia de flores, y la gente llorando realmente porque había provocado una gran pena su partida. Malvina Rosa Quiroga, la gran poetisa, despide sus restos, y también don Justiniano Cortés Recalde, o Recalde Cortés de San Pedro, despide los restos de él, dice, en un acto que marcó la vida social de Villa Dolores. De pasada me decía un señor, bueno, pero fue San Pedrino, nada que ver, fue un hombre ante todo que amó a la ciudad, no por eso dejó de amar a San Pedro también. Territorios. Territorios. Territorios. ¿Qué cosas, hermano, que tiene la vida? Yo no la quería cuando la encontré, hasta que una noche me dijo resuelta, ya estoy muy cansada de todo, y se fue. ¿Qué cosas, hermano, que tiene la vida? Desde aquella noche la empecé a querer. Cuántos sacrificios hice pa' olvidarla, en cuántos fandangos mi vida perdí. ¿Quién hubiera dicho que por su cariño diera tantos tumbos como los que di? Que tiré la vida por los cafetines pa' mostrarle a todos que ya la olvidé. Pero todo es grupo, y al quedarme a solas he llorado, hermano, como una mujer. Dos años enteros la tuve a mi lado, y nunca ni en sueños quererla pensé. ¿Quién iba a decirme que loco yo un día la vida daría por verla otra vez? ¿Qué cosas, hermano, que tiene la vida? Desde aquella noche la empecé a querer. ¿Cuántos sacrificios hice para olvidarla? ¿En cuántos fandangos mi vida perdí? ¿Quién hubiera dicho que por su cariño diera tantos tumbos como los que di? Que he tirado la vida por los cafetines pa' mostrarle a todos que ya la olvidé. Pero todo es grupo, y al quedarme a solas he llorado, hermano, como una mujer. ¿Qué cosas, hermano, que tiene la vida? Desde aquella noche la empecé a querer. Territorios. Territorios. Territorios. Sabemos también que vos has recopilado un libro que creo que se editó, referida a la historia de Sarmiento. Villa Sarmiento. ¿Qué nos podés contar de eso? Bueno, el intendente, a raíz de que yo había hecho un trabajo sobre el río de los Sauces y el puente Sarmiento, lo había leído el intendente Contreras, y en un afán de escribir la historia del pueblo, formó una junta de historia. Pero ocurrió de que había pasado un año y por alguna causa u otra no se había escrito nada. Entonces me cita a mí para ver si yo quería tomar la posta. Si te doy 3 días para que lo pienses, mira que tiene que ser un libro bueno y con mucha información. ¿Qué te parece? ¿Aceptas? Ya, le digo, acepto, como totalmente entusiasmado, sí. Y me llevó 2 años investigar, hasta que lo armé el libro con 600 páginas. Y ahí incluí datos, no solamente de las familias, de los apellidos, sino también del clima, de todo, de sismología, de todo, que sea como un libro completo, en la parte educativa, de los clubes, de todo. Me apasionó, había días que estaba 12 horas en eso. Llegaron las 3 de la mañana y yo escribiendo a máquina. Y bueno, luego viene revisar los datos, que es la obligación para el que quiera hacer historia, confirmar la información. Y la sorpresa mía fue que había, calculo, más de 100 errores. Datos. Me llevó meses corregir todo para que recién vaya para que sea publicado. Por eso les digo siempre a los que escriben, tengan cuidado, porque la gente, sin mala intención, a veces da datos como seguros. Quería preguntarte, Florencio, ¿cuál es la verdad sobre el tema ese que alguna vez se ventiló en los medios, de que la familia del gobernador de la Sota o de la Sota, uh-huh, en algún momento solicitó a los habitantes de Sarmiento que devuelvan un determinado territorio porque era supuestamente de su propiedad o de la propiedad de un cliente? Sí, ese fue el caso de Hermenegián. Lo que ese señor, aparece en la historia en el libro de Villa Sarmiento, quería recobrar o recuperar tierras que decía que habían sido de su propiedad, desde el río de los Sauces hasta Altautina y hasta pasando Boca del Río y hacia el oeste. Era un gran fragmento del departamento. En ese juicio que los abogados, había un señor de apellido de la Sota, pero no, yo estuve averiguando, no era en realidad el gobernador, sino parece que era alguien del mismo apellido, pero eso no, o sea, no lo vincula estrictamente al ex gobernador en esa cuestión. No. Y ese, ni siquiera de su familia, supones vos. No, del mismo apellido. Solamente del mismo apellido. Puede haber habido un familiar de él con otro apellido. Pero no, pero el juicio lo perdió este señor que reclamaba esas tierras. El abogado patrocinante era el señor de la Sota, que supuestamente no tiene nada que ver con él. ¿O cómo es la historia? Sí, patrocinante. Claro. Sí, no era para defender el pueblo, sino claro, patrocinaba al que le mandaba. ¿Y no llevaba el nombre José Manuel? No, o sea, ¿lo desvinculás totalmente? Yo busqué, muchas veces no encontré nada sobre eso. Puntualmente, yo tengo no puedo decirte con toda seguridad, pero yo no encontré nada al respecto. Y el juicio lo ganó la comunidad, porque había muchas personas involucradas y iban a perder sus propiedades íntegras. Estaba el pueblo, incluía el pueblo, y Sauce Arriba, Sarmiento también. ¿Sí? Y supuestamente había escritura sobre la posesión. Parece que presentaba este hombre escritura. Pues eso no lo corroboraste tampoco. Me dio el señor Massimino unos datos escritos por él, no por el intendente, sino por el hermano. Y decía así como que no era creíble ni podía comprobar fehacientemente la propiedad suya. Ahora, lo que siempre me dejó en duda, ¿por qué nace esa historia? Después que ha estado centurias ahí quieto todo, nace esa persona reclamando esa grande, una extensión grande de tierras. Todo pasó, se alborotó la ciudad y todo, hasta Canal 13 vinieron, Mónica presente, el programa de Canal 13, vinieron a investigar, anduvieron filmando, salió en Canal 13. ¿Vos supiste que al juez que intervino en la causa, yo algo también conozco de ese tema, muy poco, pero sí un punto que él posteriormente no solamente perdió el juicio este señor que hacía el reclamo, sino que el juez que inició, digamos, la causa o que tenía la causa, después tuvo un juicio político, fue destituido, entiendo. ¿Vos tenés idea que fue algo de eso? No tengo esa presencia. O sea, por esa causa, de que había sido como fraudulenta, digamos, ese reclamo había sido armado. Y por algo no progresó. Pero no puedo tampoco asegurar. Digo que tengo entendido que fue así. Yo tenía ahí en el libro, figuran todas las familias que iban a ser afectadas, que iban a perder sus propiedades, muchas familias, pero no llegó la sangre al río, claro. Y entonces todo quedó muy quieto. La realidad histórica de Villa Sarmiento, ¿no? Con respecto a las márgenes del río de los Sauces, sí. En ese libro, ¿vos recordás algún dato? ¿Recuerdas algún dato importante? Yo siempre, a pesar de no tener tanta edad como para saber los vaivenes y devenires del río de los Sauces, siempre me recuerdo de la última inundación, creo que fue en los años 80. 81. Sí, sí. Cuando Villa Sarmiento estuvo en vilo, porque aumentó el caudal del río y tuvieron que hacer terraplenes que todavía están en virtud de otra posible inundación. Y el lugar de los terraplenes, la altura, el caudal del río, te hace, sin ser agrimensor, ni ser ingeniero, ni técnico en la materia, te hace pensar de que existe una gran peligrosidad siempre, porque Villa Sarmiento está por debajo del nivel del río. Además, la pregunta es, ¿qué cuestiones históricas avalan otras inundaciones como las de, o por lo menos crecientes del río de los Sauces, en la historia del pueblo de Villa Sarmiento? La del 31 de enero del 1981, que fue esa que causó daño y pasó a la historia, es la segunda en importancia que tiene el río de los Sauces en esta área. La mayor fue el 15 de diciembre de 1939, cuando llegaron, pasaba el agua a 900 metros cúbicos por segundo y se metió en el... Perdón, ¿qué año? 1939, el 15 de diciembre. Obviamente que era una localidad mucho más pequeña. Y la gente, por ejemplo, la familia Pereira, cuenta, las chicas, la más chica todavía, cómo sacaban las cosas de la casa y las llevaban más lejos del río porque llegó, tapó las casas. ¿Y a dónde? ¿A cuánto vivía el río esa familia? Ahora viven, siguen en esa propiedad, pero ya nunca se produjo una igual que la del 39. Esa fue la peor. Después la sigue en importancia la del 81, que fue cuando destruyó el barrio de San Pablo, donde dando origen a Pablo. Y eso que ya estaba construido el dique La Viña, porque de alguna manera el dique también fue para recuperar. La primera no estaba el dique La Viña, fue toda del río Los Sauces. Y la segunda, según se comenta, y yo pienso que así es, cuando se produce esa del 31 de diciembre, de enero del 81, era lo que llovió, el agua que se precipitó en la cuenca del río, del arroyo Los Hornillos, que llovió 300 milímetros en 2 o 3 horas. Entonces ese caudal vino, destruyó parte del camino Las Rosas, las tapias, ingresó a Villa Dolores, pero no, el dique no aportaba agua. Que si hubiera estado aportando agua el dique, como dice, ese hubiera sido otra victoria. Ahora esa gente que está construyendo en la margen sur del río, frente a la, en parte de la ciudad, yo pienso, no sin ser pesimista, que van a tener muchos problemas. Sí, la pregunta te la hacía no solamente para escuchar tu óptica revisionista, ¿no?, sobre estos acontecimientos meteorológicos que como observamos los tenés muy en claro, sino porque uno analiza la voracidad de ciertos personajes en la historia de Tras la Sierra, que se parecen mucho a los de otras historias, donde no escatiman ningún esfuerzo en función de sus necesidades económicas para vender lotes y lotear lugares que alguna vez fueron fueron parte del curso del río, como es el caso actual de Villa Dolores, de Nono, y en el caso de Villa Sarmiento, y creo que solamente con ese terraplén que han hecho, me parece que eso no garantiza que en algún momento pueda ocurrir un evento meteorológico de características singulares como las que vos mencionabas, y que de nuevo tengan que sufrir los avatares de una creciente. Ni hablar de la otra costa, del margen sur de que da Villa Dolores, donde veo que cada vez se van acercando más las construcciones al río, y digo, esas personas que están comprando ahí, seguramente no deben saber lo que ha sucedido previamente. Son tierras fiscales, porque el río tiene, abarca la parte hidráulica desde el centro del río 100 metros para cada lado, en este caso de este río. Esa gente ha construido bien metido en las tierras fiscales. Y yo, el otro día mirando, le decía a mi compañero que iba conmigo: mira, cuando llueva, cuando haya una creciente, les va a llegar al techo de del segundo, la planta alta. De acuerdo, no sé si alguien no les avisó a esos propietarios que están construyendo en tierras peligrosas. Muy probablemente. No me cabe la menor idea que algún día va a haber una lluvia grande, así como vos, y van a tener que salir precipitadamente de sus casas. No quisiera dejar pasar, si bien no es un tema que lo estamos entrevistando hoy, pero este tema me parece que merece agregar una cosita más. Los arroyos que alimentan el río Los Sauces, aguas abajo del dique, sí, o el dique nivelador inclusive de Boca Río, en ese año también crecieron el cóndor Guasi, del norte, que viene del norte, y el arroyo seco, lo que llaman, sí, el arroyo seco. Y el arroyo de las Tapias. O sea, sí, sí. Esos tres pueden dar un gran dolor de cabezas, incluyendo la posibilidad de que haya que evacuar aguas del dique La Viña, que en los últimos años vienen cuidando, y justamente se cuida el agua, o contradicción. Digo, se tira agua, sí, esa es la verdad. Se tira agua porque ha habido agua pasando un alto caudal, digamos, ahora, el año pasado, no hace mucho tiempo, digamos, durante 2 meses, por ejemplo. Agua que no se aprovecha para regar ni nada, que se tira porque el temor es justamente inundar a todos los sectores que están edificados sobre la línea ribera, digamos, de alguna manera, del río. Claro. Bueno, esto es solamente para agregar un dato más, lo que nos escuchan, digamos, que a ver si entre todos, porque esto sucede una vez cada tanto, pero cuando sucede puede ser muy destructivo, digamos. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Interminable, te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando.